12 y 26 minutos, vamos con distintas cuestiones de actualidad local. Vamos a centrarnos en diferentes temas relacionados con la gestión municipal. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de todo Ubrique. Vamos a quedarnos con... Tengo un refrigerante, tengo la voz un poquito más. Bueno, pues lo habitual, ¿no?, en estas fechas, así que somos dos en este caso. Vamos a referirnos a, como decimos, a pesar de la voz, a esa serie de temas, novedades en distintos asuntos, como por ejemplo el taller de empleo de Ocuri, ¿no?, que definitivamente, además una actuación formativa que ya veníamos comentando hace tiempo, no terminaba de ponerse en marcha, finalmente ya ha comenzado en estos días atrás, si no me equivoco, el pasado lunes. Sí, vamos, gracias a Dios, sí, ¿no? Porque la verdad es que ha sido largo y el tema del inicio, ¿no? Por el tema de que, vamos, no estaba todo el dinero y después también los procesos de selección y documentación y la verdad, pues contento porque, bueno, hay 24 personas que están en el taller de empleo y, bueno, son contratos de un año. Y no solamente la formación también, sino que ese contrato que, como digo, dura todo un año, pues tiene un salario mensual también digno, más o menos, de 800 y algo. Y por lo cual, bueno, es un tema ya, como digo, que nos ha costado nos ingresaban ese total de 75% que está ingresado, por lo cual está perfectamente garantizado que durante todo el año que tiene en vigor el taller de empleo, pues no va a haber ningún tipo de problema en cuanto al cobro de las mensualidades y como es importante, pues que esas 24 personas pues se formen en los dos distintos cursos, ¿no? Pues como decimos, un taller que finalmente ya entraba en marcha después de la selección de personal, del alumnado y demás, y que, bueno, pues taller de empleo de Ocuri, que no olvidemos, tiene dos vertientes, una que sería de jardinería y otra de dinamización turística. No sé si esto se recondujo hacia otra temática más amplia. No, sigue igual, es decir, aquí lo importante también el taller denominado Ocuri, pues también dentro, como digo, de lo que es la formación, pues después también habrá ahí un proceso también donde con los mismos alumnos hemos solicitado los permisos correspondientes a la medio ambiente y entonces también pues con esa formación de práctica pues hacer también un cambio en todo lo que es el entorno del yacimiento Ocuri en cuanto a jardinería. Más cuestiones. No sé si existen novedades en torno a la reclamación que existe, evidente, ¿no?, por el estado de las carreteras de nuestro entorno. Ya hemos hablado de este tema en numerosas oportunidades. No sé si existen novedades en esta cuestión sobre carreteras. Sí, existen novedades porque ayer precisamente estuve hablando con el delegado territorial Manuel Cárdenas, que ya también pues habían hecho unas gestiones de la propia mancomunidad de otros aspectos que ahora también comentaré. Y bueno, pues agradecer que ya también después de varias llamadas y de gestiones que también se han hecho a través de la mancomunidad, que así se lo comenté también a la presidenta de la mancomunidad, pues hemos hecho que estas gestiones también pues vayan más rápido. Y entonces el delegado me dijo ayer que precisamente hoy terminaba el plazo para la presentación de aquellas empresas para lo que sería el arreglo, es decir, del Mojón, las dos zonas que están derrumbadas de la carretera al Mojón para Ubrique. Hoy era el último día de la presentación de las diferentes empresas para la licitación y él me decía que, bueno, entiende que con la entrega esa en la fecha de hoy, fue en el mes de diciembre, las obras de los derrumbes que están desde Mojón hacia Ubrique, se inicia esa obra. Por tanto, se supone que va a ser algo inmediato, al menos el arreglo de esa parte. Sí, esa parte por lo menos va a ser inmediato. Fue una llamada ya a última hora de la mañana y me confirmaba eso, que la que ya el dinero de esa cuantía correspondiente a la al arreglo de lo que es la carretera del Mojón, ya la Junta de Andalucía lo había ingresado, y el proceso solamente era que hoy, pues, dentro del plazo para que las empresas se presentaran, hoy terminaba el plazo para que las empresas presentaran los diferentes presupuestos, y sí me decía que en el mes de diciembre esas dos zonas del Mojón quedaban totalmente solucionadas. Pues nos quedamos también con ese apunto. Sí, las obras esas se inician en el mes de diciembre y estarán solucionadas. Es el compromiso verbal que estuvimos hablando ayer, y no tengo que faltar la palabra de lo que ha dicho. Alguien también lo hizo con el tema del puente de Tabirna y se cumplió, y como digo, pues en el día de ayer también comentamos que no se dejara del tema de la mano también lo que era el la zona de la carretera que viene de Tabirna a Urique, y también ese presupuesto ya está falta también de que determine ya la Junta, y creo que ellos tienen ya una valoración de aproximada de unos 300.000 euros, que será el coste del arreglo más o menos, y ya se están también solucionando las partidas para que en el mes de diciembre pudiera estar ese dinero ingresado en la Delegación Territorial de Cádiz, y por lo cual ya pasa el proceso también de la licitación y el arreglo también. Pero inicialmente en el mes de diciembre, bueno, la zona de las carreteras de Mojón se inicia la obra. Pues ahí queda también esa novedad sobre la mejora de carreteras en nuestro entorno. Otro apunte, otra novedad que conocíamos en estos días atrás, se trata del plan Reactiva por parte de Diputación, con una serie de actuaciones concretas que en el caso de Ubrique se van a centrar, según se anunciaba por parte de Diputación, en lo que es la cubierta del pabellón polideportivo, la mejora, y en la calle Júcar, que me imagino que será una segunda fase de lo que se ha realizado hasta el momento. Sí, no, allí había un compromiso en la calle Júcar y se inició dentro de lo que fue el plan Profea, y quedó allí una parte de la calle, como que había ya un compromiso para ultimar toda aquella zona. Y entonces dentro del plan Reactiva, que eran 55.000 euros más IVA, pues para finalizar, pues, hemos incluido una parte del presupuesto para terminar en esa zona, y por lo cual aquello quedará totalmente finalizado, y otra parte pues se dirige para, es que precisamente también lo estamos viendo esta mañana, de cuál sería la empresa que de las varias que han presentado el presupuesto, y ahora en el mes de diciembre, pues se le ve antes de iniciarse diciembre, pues ya estará también realizándose la obra de todo lo que es la cubierta del pabellón, que se va a cambiar toda, ¿no? ¿La cubierta se cambiará al completo? Sí, se cambiará al completo, toda la cubierta. Uh-huh. Eso también a demanda de que también se hacía de bastante colectivo, y bueno, a través de esa inversión que hace la Diputación, pues sin duda hemos planteado esas dos opciones, terminar esa parte que quedaba de la calle Júcar, y también, como digo, porque además tiene que estar justificado y pagado antes del 31 de diciembre, por lo cual antes del 31 de diciembre pues estará, deben de estar terminar estas dos cuestiones, y tendremos pues la calle, esa zona de la calle Juca terminada, y la cubierta del pabellón también pues totalmente modificado. Hablaba anteriormente de contactos con la mancomunidad, te referías a diversos temas, entre ellos me imagino que se sigue hablando de lo que es la posibilidad, al menos así se anunció, ¿no?, por parte del ayuntamiento, la intención municipal en principio, después de los datos que se habían aportado a Ubrique, es que la intención del equipo de gobierno era que Ubrique quedara dentro del servicio mancomunado de recogida de basuras, así que formando parte de lo que es la empresa pública mancomunada básica, ¿no? No sé si se ha dado algún paso más hacia ese acercamiento, hacia allá, adherirse a esta empresa. Sí, vamos, precisamente estuve en el día de ayer también en Mancomunidad, hablando con la presidenta de la Mancomunidad, pues hablando sobre el tema de básica. Ya esta misma semana también hemos tenido una reunión con todos los portavoces, pues donde se le había dado con toda la claridad y detalle pues cuál sería el coste económico y todas aquellas consultas que los portavoces pues realizaron, porque también invitamos al técnico de la Mancomunidad, el gerente de la Mancomunidad, que es el que ha llevado la elaboración de todo este trabajo, y realmente pues vamos, los números son interesantes, porque primero el Ayuntamiento de Ubrique no estaba dispuesto a ese incremento de la tasa consorcial y que los ciudadanos pues pagaran una cantidad enorme que llevaba a cabo a través de la tasa consorcial. Este ayuntamiento, y con estos datos, pues vamos, no vamos a subir ni un solo céntimo lo que sería pues el servicio. Por tanto, sí, es un poco lo que ya se había anunciado, ¿no? Que supondría la adhesión de Ubrique a esta empresa, a Básica, pero ¿se ha dado algún paso ya en concreto? ¿Hay una adhesión para y por tanto la puesta en marcha de el servicio mancomunado en Ubrique a partir de cierta fecha? ¿Se ha concretado algo más? Sí, vamos, la conversación que mantuvimos ayer, después de ir cerrando ya estos temas, estuvimos viendo los procesos para que todo pudiera ser, para que el día 1 de enero del 2014 ya el Ayuntamiento de Ubrique hiciese la venda a la Mancomunidad, y donde estaría el servicio de basura también y de limpieza viaria, y por lo cual lo que hace el Ayuntamiento de Ubrique es hacer la venta a la Mancomunidad. Todo ello siempre es importante, porque ahí, con esa cesión que se hace a la Mancomunidad, pues ahí no son temas importantes que se siguen planteando, y es que sigue todo el personal, sigue todo el personal que está actualmente trabajando en la empresa de bioreciclaje. La coyuntura, sin duda, de que los números también pues son interesantes, porque no tenemos que servir ni un solo céntimo a los ciudadanos de Ubrique en el tema de la de basura. Y, por supuesto, pues lo que se trata también con esa cesión y esa venta que se hace al a la Mancomunidad, pues ahí lo que se plantea también, pues hay unas mejoras que se tienen que llevar a cabo por parte de la Mancomunidad, tanto en obras que se van a realizar y también en camiones, que sin duda pues conseguiremos que, sin que se perciba ningún incremento por parte de los ciudadanos, consigamos con ello pues mejorar el servicio de limpieza y de basura. Evidentemente, bueno, pues el ciudadano no percibiría lo que es ese cambio de bioreciclaje a básica, digo, del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿no? El servicio va a continuar y, bueno, pues me imagino que se van a ir introduciendo cambios o mejoras, si lo establece, como nos comentas, esta nueva adjudicación, pero que no va a haber interrupción, ni mucho menos del servicio, sino que pasaría simplemente la gestión de unas manos a otras. Estaríamos hablando de que bioreciclaje ya dejaría de forma definitiva este servicio, que pasaría a la Mancomunidad. Sí, exactamente. Aquí lo que planteamos, sin duda, este cambio también pues dará, sin duda, pues mejora también al servicio, porque también dentro de esas inversiones, como digo, pues teníamos planteado de que bioreciclaje estuviese en el matadero, pero allí habría que hacer unas obras de mayor cuantía. Entonces planteamos que en el mismo sitio que está ahora mismo adecuado, allí se va a hacer una inversión de unos 50.000 euros aproximadamente en la obra, mejorando toda la actuación de lo que es actualmente aquello. Y sin duda los servicios no se paran, los servicios van a seguir, sino que una vez que ya esté la venta en la propia Mancomunidad, pues tendremos mejoras de unos camiones, con la lógica de mejorar también mejorado servicio, y también una parte fundamental, como digo, que siguen todos los trabajadores, y aparte pues el trabajador que está actualmente con el convenio adaptado a bioreciclaje, pues también tendrá un beneficio porque se tendrá que adecuar al convenio que existe en la propia mancomunidad. Un tema que para su aprobación definitiva tiene que pasar por pleno, o esto ya es una decisión que adoptada, que no tiene que pasar por sesión plenaria. No, sí, tiene que llevarse a pleno, es decir, ya, como digo, toda la documentación económica y toda la información que han requerido los portavoces, pues tienen toda la información, y entonces pretendemos que pues tener el dictamen de los portavoces y llevarlo esto también a cuanto antes, porque hay que llevarlo a pleno para que a la vez también se lleve a un pleno de la mancomunidad ya con la aprobación del pleno de Urique. Así que debe pasar por pleno municipal y por la, evidentemente al tratarse de la empresa pública a nivel de mancomunidad, pues también por este órgano supramunicipal, ¿no? Sí, don Carlos, ahí es importante, ¿no? Porque después ya de tanto tiempo que llevamos en este tema, donde había propuestas de la privada y había propuestas, pasamos a un servicio público, lo cual el coste que tenía anteriormente la privada en cuanto al pago del IVA y al pago de beneficios industriales y otras cuestiones, pues sin duda no queremos cambiar, porque las cuentas también, vamos, los números, pues realmente con la tasa que nosotros cobramos, y no implicando esa tasa consorcial, ¿no?, que otros partidos decían que íbamos a subir una barbaridad, no se sube un solo céntimo. El objeto es mejorar el servicio, hacerlo más eficiente, y que el personal también, sin duda, pues tendrá un beneficio laboral en ese cambio. Vamos muy mal de tiempo, porque tenemos otra entrevista de forma inmediata, pero hay un par de cuestiones también muy destacadas. Por ejemplo, en relación al IBI, parece que hay novedades, el impuesto de bienes inmuebles, un impuesto que, cada año, por esa actualización, tiene una subida de un 10%, pero que esto en algún año se ha minorado a través de bajar el tipo de gravamen. Este año no, porque, no ha habido esa aprobación de ordenanza fiscal, con lo que, el IBI, la subida se ha notado más, quizás, por parte de los ciudadanos. Creo que la novedad en torno al IBI es que el Ayuntamiento de Urique se adhiere a un programa del Estado. ¿Esto qué supone? Sí, vamos, hay una norma del Estado que ya nosotros nos hemos adherido hace ya dos semanas. Entonces, la norma del Estado lo que hace, porque cuando se hicieron las revisiones catastrales, cuando la que hizo Urique, por ejemplo, en el año 2006, cuando hizo esa revisión, suponía que cada año subía un 10% durante 10 años. Entonces, esta norma del Estado, es decir, los valores catastrales que existían en aquella fecha, es decir, los precios de la vivienda no son los mismos hace 5 o 6 años que lo que son los precios de la vivienda actuales. Entonces, para que este año no sufriera, en este caso, ningún incremento el IBI, porque según los datos que estamos manejando últimamente, este año supondría que el IBI podría estar con una bajada incluso de un 2%. Nosotros no hemos adherido a esa norma del Estado, que lo que hace es disminuir el valor catastral, lo que diríamos la base imponible. Por lo cual, de eso tenemos que dar cuenta en el pleno también, o en las comisiones informativas, pero que también que se sepa que este año el IBI, de cara ya al 2014, no va a tener ningún tipo de incremento. Ya, como digo, no hemos adherido a esa norma del Estado, y por lo cual posiblemente con los últimos datos, como digo, que manejamos, el IBI para el 2014 puede estar en una disminución de un 2%. No solamente no se congela, sino que hay la posibilidad de que el 2014 haya una disminución de un 2% en el IBI. Pues ahí queda ese dato. Y otro tema, el próximo lunes creo que hay reunión en relación a lo que es Coto Mulera, con lo que es la administración competente en materia de aguas, ¿no? Sí, exactamente. Ya habíamos estado en el mes de julio o agosto allí en la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla. Posteriormente a esa reunión se han mantenido otras conversaciones telefónicas, y entonces nos han dado cita para el lunes día 25, donde vamos a tratar, de alguna forma, la solución que plantea la Consejería de Medio Ambiente para el tema de Coto Mulera, pero también en esa conversación pues se van a hablar otros temas que se habían hablado con anterioridad sobre el tema de las inundaciones de Urique. En esa reunión, pues, he invitado a todos los portavoces que también estén presentes y, vamos, la consejería no ha tenido ningún inconveniente y esa información que ya no ha adelantado la consejería se le ha facilitado a todos los portavoces y están invitados a todos los portavoces, pues, a estar presentes allí el día 25 a las 11 de la mañana en Sevilla para que nos transmitan qué soluciones son las que han estudiado pues en estos dos o tres meses para solucionar ese gran problema que es la zona de Cotomorera por el tema de los vecinos de la vivienda y también el tema de las inundaciones de nuestro pueblo. Pues estaremos atentos, por tanto, al resultado de ese encuentro del próximo lunes. Nos vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna otra novedad en materia de gestión municipal que podamos apuntar. Sí, vamos, en gestión municipal pues, he estado hablando también relacionado con el sector de la piel, porque desde en varias conversaciones se me había planteado de que se iba a llevar entre septiembre y octubre, lo que era el tema de la denominación de origen de Urique, un tema que no se ha dejado de la mano y esperemos que antes del final de año, pues, ese tema ya resuelto y aprobado en el Congreso, que creo que es importantísimo tener nuestra propia denominación de nuestro pueblo y también se están haciendo gestiones, porque estaba hablando también ayer con Javier Gallego del Centro Tecnológico, de también gestiones que se han hecho a través de la Junta de Andalucía con el tema de MOVEX, que hay soluciones ya en camino. Como también me comentaba, pues, Javier, que se estaba ya planteando el máster de marroquinería que se iniciará en el mes de enero, con toda probabilidad, y que también, pues, se habían contactado allí en Madrid con otras empresas importantes no europeas que quieren trabajar con Urique y quieren son marcas propias que se pueden venir también a Urique, como también independientemente hay una firma importante europea que se están dando paso y el camino va caminando gracias a Dios bien, porque esa firma si se termina concretando con este sector de la piel supondría que si todo llega a buen término esa empresa, digo, europea, pues estaría dispuesto de inmediato, pues, meter 150 personas que serían formadas y que esa empresa, pues, tendría su propio nombre, de la cual no puedo dar el detalle de la firma, pero que la verdad la perspectiva en el sector de la piel con esta y otras marcas, ojalá vayan también finalizándose porque supondría muchísimo trabajo para el pueblo de Urique. Pues con esa última cuestión relacionada con el sector de la piel nos vamos a quedar. Manuel Toro, alcalde de Urique, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.